Sección 1 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 1. En las primeras horas de la mañana fueron fijados en las esquinas de las calles unos carteles impresos en papel rojo y apaisado que decían así: Gran Café de la Alegría, concierto para hoy, debut de Mademoiselle Norma. La gente pasaba con indiferencia por frente a ellos. Solo alguno que otro transeúnte se detenía y después de lanzarles una rápida mirada continuaba su marcha. En ciertos instantes llegaba a formarse un grupo de 4 o 5 personas, ahora obreros y después palurdos o soldados, los cuales contemplaban con estúpida fijeza aquella mancha roja que vista de lejos semejaba una escoriación de la pared, como si aquellos 3 renglones negros contuvieran algún misterioso enigma. Algún pillete parábase un buen rato junto a la esquina y después de deletrear trabajosamente y sílaba por sílaba lo que el cartel decía, se retiraba dando saltos y silbando gorjeos parecidos a los del pájaro. El cartel no atraía la atención de los transeúntes, tanto como hubiera deseado el dueño del café La Alegría. Sin embargo, por la noche, el establecimiento estuvo completamente lleno. El Café de la Alegría había sido abierto algunos días antes y su inauguración causó bastante efecto en determinadas clases. Aquel género de canto francés era desconocido en la ciudad y llamaba mucho la atención de la adolescencia elegante, que se prometía mucho de la amabilidad de las cantantes y de su desenvoltura en el tablado. El primer concierto tuvo mucho de fiasco. Una tras otra fueron durante el curso del espectáculo apareciendo sobre el tablado 4 mujeres vestidas con trajes de brillantes colorines, extremadamente escotadas y con adornos de talco y similor. Aquellas mujeres tenían un aspecto innoble. Sus facciones estaban como embotadas y sus músculos relajados por la vida del vicio. Eran 4 harapos recogidos en los cafés cantantes de Francia y presentados con honores de joyas en aquella ciudad española. Ni una línea noble, ni un contorno puro, ni un ademán gracioso y espontáneo se notaba en aquellas mujeres que, con voz gutural y gangosa, o con un vozarrón aguardentoso cantaban sin cesar couplets acompañadas por una orquesta que producía una música ratonera. El público comenzaba a fastidiarse y disfrazó su aburrimiento con esa jovialidad del que pretende divertirse a toda costa. Una alegría verdaderamente estúpida se apoderó de los espectadores, que volvieron las espaldas al tablado en donde siempre aparecía uno de aquellos monigotes con traje de gran dama y ademanes de cantinera, y acompañaron el canto dando con los bastones fuertes golpes sobre las mesas de mármol o el pavimento de madera. De vez en cuando, de entre el público salía una frase chispeante y graciosa, uno de esos brillantes destellos de la imaginación meridional, y el público reía con verdadera rabia, pues deseaba resarcirse del aburrimiento que les producían las cantadoras con sus salmodias. El espectáculo terminó y el público salió con la cabeza baja, como si reflexionara lo malamente que había empleado la noche. En la segunda representación, el público disminuyó notablemente. Aquello puso en alarma al dueño del café, tipo acabado del vividor capaz de acometer las más difíciles empresas, y al regisero o director de la compañía, joven de rostro demacrado, ojos turbios y barba de místico, que siempre llevaba una pluma tras la oreja como para demostrar que estaba ocupado, los cuales celebraron una larga conferencia para ver el mejor modo de evitar aquella catástrofe que a la larga iba a venir sobre ellos. «El público se aburre», dijo el primero. «El plato que le hemos presentado es demasiado pesado para su estómago. Es preciso que sea picante y gracioso sin que llegue a la desvergüenza estúpida de estas mujeres. Con que, señor director, busque usted y ponga remedio al peligro». El regisseur meditó largo rato revolviendo todos los rincones de su memoria. Fulana estaba comprometida en un café de Barcelona. La otra tenía contrata para toda la primavera en el Alcázar de Cristal de Marsella. Y si es otras muchas de las que se iba acordando, Esas vivían con hombres de buena posición social y no pensaban por entonces en volver a pisar el tablado. Nada. Por más esfuerzos que hacía, no podía encontrar en el archivo de su memoria, tan atestado de nombres de guerra, más o menos armoniosos y extraños, uno que viniera a sacarle de aquella confusión que le embargaba. Don Celestino, el dueño del café, le contemplaba atentamente y su rostro comenzaba a adquirir una expresión fosca al notar la inmovilidad del regicer. Este de pronto salió de su ensimismamiento y dándose una palmada en la frente con el ademán triunfante del que acaba de encontrar una hermosa solución, dijo con ese acento extraño propio de los aventureros habituados a hablar en distintos idiomas: «Ya tengo lo que usted quiere». «¿Quién es?». «Norma». «¿Norma?», preguntó con extrañeza don Celestino. «Sí, Norma, una muchacha que llenará todos sus deseos. En fin, usted verá y podrá apreciar. Mañana mismo salgo para Barcelona y me la traigo». «¿Tiene contrata?». «No, cuando nosotros vinimos aquí estuvo a punto de acompañarnos». «Tienen lo que ustedes llaman un lío. Un pobre muchacho que está celoso y no tiene un céntimo, un verdadero obstáculo para hacer carrera. Estas niñas parecen muy listas y a veces cometen grandes desaciertos. En fin, le prometo a usted que dentro de 3 días estará aquí». El regicer salió al día siguiente para Barcelona y, conforme a lo prometido, a los 3 días estuvo de vuelta con aquella muchacha que representaba para don Celestino la tabla de salvación. Se anunció el debut y por la noche hubo un lleno en el café. Todos sentían deseos de conocer a la sacerdotisa Gala, a la hija de Oroveso, que bajaba desde el pedestal de la ópera al tablado del café cantante. A las 9 de la noche, la alegría, como acostumbraban a llamar al establecimiento sus asiduos parroquianos, presentaba un aspecto muy animado. El salón tenía la forma de un cuadrilátero regular y todo su pavimento estaba ocupado por mesas de mármol y sillas de madera negra, que agrupadas sin orden ni concierto, formaban callejones y estrechos desfiladeros por los que pasaban con harta dificultad los espectadores que iban entrando, no sin causar grandes incomodidades a los que ya estaban sentados. Al lado mismo de la puerta de entrada se abría el escenario o tablado, nicho que parecía excavado en la pared y que apenas si mediría unos 5 metros cuadrados. Aquel escenario presentaba siempre la misma decoración: una puertecita que por lo pequeña parecía hecha para liliputienses, adornada con un cortinaje rameado, las paredes vestidas de un papel oscuro, con flores de oro y 2 mecheros de gas. En los momentos de descanso, entre las 2 partes del concierto, caía un pequeño telón que cerraba el bocaporte, y el cual era una obra eminente de un pintor de brocha gorda que había amontonado todas las filigranas y rameados que le había sugerido su imaginación, para que acompañaran dignamente las siguientes palabras pintadas, bien oblicua u horizontalmente: «Gran café de la alegría. Se sirven cenas a precios económicos, bebidas y licores de todas clases». Al pie del escenario estaba la orquesta, que con más cornetines y trompas que instrumentos de cuerda, rugía como una bestia cansada siempre que acompañaba algún cuplé. Frente al tablado estaba el mostrador del café con su dependiente, echado de codos sobre el mármol y entregado a la lectura de un periódico, y su anaquelería en forma de pirámide cargada de botellas que, bañándose en la luz del gas, descomponían sus rayos, dándoles el color de los líquidos que encerraban. El salón estaba partido en uno de sus lados por una verja de madera, tras la cual también había mesas, sillas y divanes. Aquello era lo que don Celestino llamaba pomposamente el foyer. Allí iba a sentarse la adolescencia que deseaba adornarse con el título de calavera y la vejez gastada en las lides galantes, y por allí circulaban las cantadoras descotadas con sus trajes hasta la rodilla y haciendo gala de su impudencia. Algunas veces llevaban el cigarrillo en la boca, daban graciosas coces a sus adoradores y hacían toda clase de brutales monerías. El público que llenaba el café era tan digno de ser descripto como el salón. No se veían blusas ni gorras en la concurrencia, pues el precio de la entrada no permitía el que tomara parte en el espectáculo la clase popular. Estudiantes, vagos decentes, jugadores y militares vestidos de paisano venían a constituir el núcleo de aquel público. Además de estos, en una mesa hablando acaloradamente y gesticulando como energúmenos, se veía algunos periodistas que en sus redacciones, con la pluma en la mano, tronaban contra la inmoralidad social y los espectáculos que pervierten. En otra, estaban dos o tres caballeros de graves rostros, vestidos de americana y hongo, que por la mañana se envolvían en su toga y con cara feroche oían, en representación de la justicia, elucubraciones de abogados y declaraciones de testigos, y en un rincón medio perdido en la sombra se veía alguno que otro señor totalmente afeitado y con el sombrero puesto, a quien los maliciosos suponían una profesión que por lo sagrada no estaba en consonancia con aquel espectáculo. Aquel público jamás estaba quieto, se agitaba furiosamente, hacía crujir las sillas, daba golpes sobre la mesa, aullaba, silbaba, aplaudía, pedía la repetición de un cuplé, tiraba sombreros a la escena y daba vivas si alguna mujer de vida airada entraba en el café. Allí habían desaparecido las conveniencias sociales. El caballero estaba ausente para dejar más libre al hombre y la clase media, la burguesía acomodada, se mostraba tal como era en la satisfacción de sus goces y en sus alegrías, sin dársele un ardite las preocupaciones del mundo que la encadenaban apenas salía a la calle. Entraban en el café viejos de aspecto venerable que se saludaban con algún amigo guiñándose el ojo como para indicar la magnitud de su picardía y la jugarreta que hacían a sus esposas e hijas acudiendo a aquel sitio. Y no era extraño que un severo suegro se encontrara con su yerno y hallándose los dos al descubierto acabaran por darse palmaditas en la espalda y beber como dos camaradas riéndose al mismo tiempo de los escrúpulos de su familia. Hacía una hora que había comenzado el espectáculo y el público iba llegando al período álgido de su agitación. La atmósfera estaba cargada del humo sucio de los cigarros que empañaba las luces de los mecheros y hacía palidecer los colores y confundirse los contornos a alguna distancia. Dos estudiantes mantenían un diálogo desde ambos extremos del café. ¿Cuándo sale esa norma? Dentro de un instante. El programa marca que en el número siguiente. Transcurrió aún un buen rato. Mademoiselle Alice, una gordinflona pesada y de rostro innoble que con sus ademanes hacía pensar en un gendarme vestido con faldas, terminó su couplet y se retiró del tablado en medio de los silbidos y de los gritos del público. Reinó después un silencio a que no estaba acostumbrado el recinto del café. Solo se oían las voces de los camareros que con las bandejas llenas de vasos correteaban por entre las mesas y el chasquido de las cápsulas procedentes del tiro al blanco instalado junto al salón. De pronto la música rompió a tocar. Los violines chirriaron. El director, sin dejar de llevar el compás con la diestra, aporreó el piano con su mano izquierda. Los cornetines rugieron. El contrabajo murmuró. Sonaron dos o tres estridentes golpes de bombo y platillos y levantándose el cortinaje rameado, saltó al escenario con la rapidez de la tromba un bulto azul y blanco. Fin de la sección 1.